Nos toca ahora conversar con Elisa Quartucci, dirigenta de la Unión Cívica Radical Bahiense, con quien veníamos conversando en la previa del cierre de listas. Ustedes recordarán, luego el 24 de junio, ese día sábado, que era el mismo cierre de listas, ella anunció que había inscrito su precandidatura a intendente junto con las y los precandidatos a concejales, a consejeros escolares, y hoy anunció en conferencia de prensa que, si bien la nómina cumplía con las formalidades para la inscripción, no había sido aprobada, por lo que se considera proscripta. Con ella estamos justamente en comunicación para ampliar los detalles y tener su testimonio directo. Elisa, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, preguntarte en primer lugar cómo te enteraste o cómo fue la secuencia desde ese día viernes o sábado, no recuerdo cuándo fue que formalizaste tu lista, que llevás los papeles, que lo cargás en la web, al día en el que te enterás que finalmente no vas a poder ser candidata. ¿Qué sucede ahí? ¿Te lo notifican? ¿Cómo es esto? No, nunca tuvimos oficialmente una notificación, pero si me permitís... Sí. Cuento cómo iniciamos este proceso, ¿no es cierto? Nosotros veníamos de todo un proceso dentro de la Unión Cívica Radical, sí, donde su plenario había resuelto llevar un candidato a intendente. Sí. Después la Junta Electoral, tras diferentes convocatorias y demás, proclamó mi candidatura como precandidata a intendente del radicalismo. Y eso motivó que un grupo... más allá del grupo al que yo pertenezco, ¿no? Y al grupo interno al que yo pertenezco, sino mucho más amplio. Se sumó la gente de la Corriente de Opinión Nacional, de la gente de Evolución, el grupo de Túnez y algunos sectores independientes. Conformamos la lista que, como bien decías, el viernes pasado presentamos con todos los avales correspondientes, sí, con la aceptación de las candidaturas de los candidatos a intendentes, a concejales y a consejeros escolares, e incluso hasta me sacaron las fotos para utilizar después en la boleta, en la confección de la boleta. Bueno, sí, a partir de ahí se empezaron a suscitar llamadas, presiones concretas de la coalición cívica y del PRO de Santilli para que nuestra lista no sea, no avance. Se nos hicieron algunas propuestas que nosotros descartamos de plano, que tenía que ver concretamente con el tercer lugar a concejal en la lista de la coalición cívica. Sí. Y el argumento, básicamente, de la coalición cívica era que si había otra lista a nivel local, más allá de la que lleva el candidato de Leo, sí, disminuían las chances frente a la otra lista local de Juntos por el Cambio, que va con la boleta a nivel nacional de Burgos. Este ofrecimiento, sí, que surge por parte de la coalición cívica, nosotros dijimos que nosotros no nos vendíamos por un cargo a concejal, que nosotros teníamos una propuesta que habíamos elaborado durante ya un largo tiempo con vecinos, habíamos visitado instituciones y demás, y teníamos la firme convicción de que el radicalismo tenga una boleta para competir a nivel local. Bueno, esos acuerdos finalmente terminaron impidiendo que el radicalismo esté presente. Pero lo grave, y esto quiero mencionarlo, sí, lo grave es que estos acuerdos previos podrían haber bloqueado la posibilidad de que la boleta del radicalismo vaya unida al resto de los tramos de la boleta de Juntos por el Cambio. Sí. Pero de ninguna manera estos acuerdos pueden ir en contra de una cuestión básica de la democracia, que es la posibilidad de competir. Claro. Entonces, por eso yo expresamente digo que el radicalismo ha sido proscripto. Porque esos acuerdos que impidieron incluso la oficialización de la boleta, porque acá la Junta Electoral de Juntos por el Cambio directamente no elevó a la justicia electoral nuestra boleta. Elisa, Sí, por te eso quiero. Permitime frenarte para amén de la claridad, porque quizá todos estos temas para alguien que está en política y que ha presentado listas son muy claros, pero para quienes no los hemos hecho, por ahí son muchos nombres, ¿no? Hablamos de la Junta Electoral, luego de la Justicia. La Junta, vos primero hablaste de una Junta Electoral que sería de la UCR, que te proclamó. Luego hay una Junta de la Alianza, digamos, de Juntos por el Cambio. Exacto. Y ahí es donde se frena, por así decirlo, tu postulación. Claro. ¿Por qué? Porque la Junta Electoral de Juntos por el Cambio está conformada por apoderados de los diferentes partidos que integran la alianza. Ajá. ¿Sí? Acá es cuando opera el bloqueo de la Coalición Cívica y del PRO, porque nuestra boleta nunca fue puesta a consideración de la Justicia Electoral para que sea oficializada. Ajá, o sea, se cajoneó, digamos. Exacto, directamente no se presentó. Ahora, yo como te pregunto. Sí se hizo con otras boletas, incluso de la propia Coalición Cívica, boletas que en 4 distritos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la Coalición Cívica va con boleta corta. Ajá. Ajá. Yo te pregunto, cuando vos haces la inscripción, seguramente te dan algún tipo de comprobante o acuso de recibo de esa documentación. ¿Vos no tenés alguna instancia para reclamar, en tanto no es que por una negligencia tuya a la hora de hacer la inscripción, o que tampoco es por falta de avales, no es por falta de candidaturas? Digo, entiendo que las formalidades están cumplidas, entonces vos no tenés alguna instancia de reclamo. Sí, de hecho la hicimos. Ajá. El miércoles pasado, hicimos específicamente una presentación ante la Junta Electoral. Sí. Donde hasta mencionamos el nombre de la persona que recepcionó nuestra documentación que quiero aclarar fue analizada minuciosamente. Porque cuando entregamos la documentación se verificó los documentos de todos los candidatos a concejal, de todos los candidatos a consejeros escolares. Es decir, hubo todo un proceso de verificación que lamentablemente, le digo más, hasta me tomaron la fotografía. Sí. Esto, sí, sí, eso sí. Nosotros, esta situación la planteamos concretamente en la Junta Electoral y no hemos obtenido respuesta tampoco. ¿Y no está la posibilidad de ir a la Justicia Electoral como una instancia más allá de la Junta de la Junta Electoral de Juntos por el Cambio? Sí, algunos plantean esa posibilidad. Yo no soy partidaria de llevar a la justicia por allí temas políticos, porque esto es claramente una cuestión política, porque hay dos partidos de la Alianza Juntos por el Cambio que se pusieron de acuerdo para bloquear la posibilidad, la participación del radicalismo. Y decía que incluso los tiempos de la justicia a veces son un poco largos y nos podrían estar dando la autorización a pocos días de la PASO, con lo cual imposibilitaría toda nuestra tarea. Sí, claro. Difusión, ¿no? Y respecto a la candidatura de Silvina Cavirón en la lista de Moirano, ¿cómo hay que entenderla? Es, digamos, una dirigente que viene de la Unión Cívica Radical, pero no está en representación del radicalismo. Sí, sí, son esas la integración de listas, sí, de radicales a otras listas son decisiones puramente personales, individuales. No hubo en ningún momento ninguna instancia partidaria a nivel local que pusiera de manifiesto la necesidad de que el radicalismo se incorpore a otras listas, sí, y mucho menos se discutió el nombre de posibles precandidatos. Claro. Es decir, son incorporaciones, así como hay radicales K que aparecen en la nómina muchas veces del justicialismo, bueno, sí, acá hay radicales que a título personal se incorporan a otras listas. Bien, comprendo. Y no hubo la posibilidad tampoco de, a través del partido, y sabiendo que Gerardo Morales, que es el titular del radicalismo a nivel nacional, es el vicepresidente o el candidato a vicepresidente de este sector en el cual no se te habilitó a vos la boleta, de recurrir a él para destrabar este conflicto. Sí, de hecho, soy consciente de las distintas reuniones de las que participó Gerardo Morales. Algunas también estaba el doctor Tunesi. Participaron también de otras reuniones, bueno, diputados como Dania Tabela, el diputado Martín Tetaz, sé de conversaciones que ha tenido también Federico Storani. Pero bueno, el radicalismo en esta cuestión estaba en minoría. Los otros dos partidos fuertes, digamos, de la coalición, que integran también con sus apoderados la Junta Electoral de Juntos por el Cambio, imposibilitaron que la boleta del radicalismo esté en el cuarto oscuro. Comprendo. Elisa, nos quedan 3 minutos, te pregunto y te pido por favor brevedad porque tengo que mandar Sí. al informativo. ¿Qué le dirías al afiliado radical, a ese radical orgánico, a quién votar, aquí en Bahía Blanca, en estas elecciones? Me refiero al tramo local. Yo lo que vengo diciendo es que las ideas y los principios del radicalismo no están hoy representados en ninguno de los dos candidatos de Juntos por el Cambio. Como no es una decisión personal, nosotros en los próximos días vamos a estar reuniéndonos para ver cuál es el camino a seguir. Nosotros no somos solamente un grupo interno, sino distintos sectores del radicalismo a nivel local que impulsaron mi candidatura. Y nos tenemos que reunir para ver cómo seguimos. Bien, clarísimo, Elisa. Estaremos atentos a lo que resuelvan y seguramente volvemos a conversar. Te mando un fuerte abrazo y los mejores deseos en esto. Espero que se pueda resolver de alguna manera. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Siempre muy amable. No, por favor, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Conversábamos con Elisa Quartucci, dirigenta de la Unión Cívica Radical, que había presentado su boleta para competir como precandidata a intendenta de Bahía Blanca.